Vamos a poner entonces en manos de nuestra dueña todo lo que hacemos y todo lo que somos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, sede de la sabiduría. San Bernardo de Claraval. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muchas gracias. El doctor Alberto Caturelli es licenciado en Filosofía por la Universidad de Córdoba en el año 1949 y doctorado en la misma universidad en 1953. Investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba durante los años 1953 al 93, Premio Nacional en Filosofía, Provincia de Santa Fe, años 65 al 70, Premio Consagración Nacional en Filosofía en el año 1983, que es el mayor premio que la Nación Argentina entrega en el orden científico y cultural. Premio Internacional de Filosofía Michel Federico Siaca en 1987. Miembro de la Academia Pontificia Pro Vita, designado por el Sumo Pontífice en el 96. Doctor honoris causa en Filosofía por la Universidad de Génova en el 92. Honoris causa en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, México en el 93. Doctor honoris causa en Filosofía por la Universidad Kennedy en el 94. Miembro de más de 20 sociedades y academias de Argentina, Brasil, Italia, México, Francia, Estados Unidos y Grecia. Miembro activo de más de un centenar de congresos nacionales e internacionales, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, México, España, Italia, Polonia, Alemania y Grecia. Organizador del segundo Congreso Nacional de Filosofía en Altagracia, Córdoba, y del primer Congreso de Filosofía Cristiana en Embalse, Córdoba también. Presidente de los Congresos Católicos de Filosofía en el 81, 83, 85, 87, 89, hasta el 95. Presidente de la Sociedad Católica de Filosofía, vicepresidente de la Sociedad Católica Interamericana de Filosofía, director de la revista Filosofar Cristiano, miembro de la redacción de Sapiencia de la UCA, miembro del Consejo Científico de Filosofía OGI de Génova, miembro de la revista Rosminiana Astreza, miembro de la revista Epimeleia de Buenos Aires y de Gladius, autor de más de 32 libros, muchos ensayos y cerca de 600 artículos en revistas de América y Europa. Algunas de sus obras han sido ya publicadas por editoriales españolas, mexicanas e italianas, y hay ya muchas tesis de licenciatura y de doctorado sobre su pensamiento en Brasil, en México, en España, como así también numerosísima bibliografía sobre su obra escrita. Tenemos por eso el altísimo honor de tenerlo de nuevo entre nosotros. Mis queridos amigos y hermanos, vamos a tratar un tema